está el duelo al cuerpo infantil, porque ya su cuerpo ya no lo es. Y todas esas series de transformaciones hacen, ¿sí?, que para algunos puede ser muy traumático, para otros a lo mejor no lo es tanto. Pero lo que sí estamos seguros es que es un tiempo de grandes cambios, ¿sí?, y necesitan realmente estar muy acompañados, no solamente por sus padres, sino por aquellas personas que ellos quieren y respetan.